pasado. Ay, no puedo olvidarla. Tanto día, tanta noche que hemos pasado. Ay, no puedo olvidarla. A Tochi, José María Cristo y así en la pequeñita que debe ser. El niño de oro, Loren Alexander. A mi lado, tanto día, tanta noche que hemos pasado, ay, no puedo olvidarla. Tanto día, tanta noche que hemos pasado.